puse la gorra pa' atrás. Está bellaca y me pide más. Ella busca perreo y yo se lo voy a dar. Entro en la disco, conmigo se porta mal. Yo me quedo con la morocha o con la rubia. Ey, la agarré, la pegué y le di plan plan. La agarré, la pegué y le di plan plan. Blin blin, ella lo perrea, fuma creepy. Y si está suelta en el baile es una friki. La agarré, la pegué y le di plan plan. La agarré, la pegué y le di plan plan. Blin blin, ella lo perrea, fuma creepy. Y si está suelta en el baile es una friki. Y se me pone en posición de perreo. Ella tiene una obsesión del turreo. Vamos a darle diversión a los Tego Calderón. Tu saludo en modo avión para que ese bobolón no se ponga bien jodón. Me puse la gorra pa' triqui, suena da kitty. Se va hasta abajo, corte gata. Hello Kitty, tengo las pacas pa' que gaste en la city. Ese culo está pretty, me pone bien de skitty. Ay, mami, dale, atrévete. Yo lo que quiero es un TBT. Y pégate en tu cama, yo te castigué. Yo ya lo sé, que esos panties son de Calvin Klein. Y dime quién para. ¿Y esa guacha? Hoy quiero perrearte, tocarte, pero lo malo es que me enchula. Y castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu cara de puta. Ey, hoy quiero perrearte, rozarte, tocarte y cogerte de la mano, dale que ranchamos, descorchamos, bellaqueamos y más tarde ahí nos matamos. Ey, la agarré, la pegué y le di plan plan. La agarré, la pegué y le di plan plan. Blin blin, ella lo perrea, fuma kipi. Y si está suelta en el baile es una friki. La agarré, la pegué y le di plan plan. La agarré, la pegué y le di plan plan. Blin blin, ella lo perrea, fuma kipi. Y si está suelta en el baile es una ahora friki. Ahora vámonos pa'l ring, yo estoy en mi pick, tú estás en mi dick. Vámonos pa'l gym, que te pongo fin. Tú viste Putin, yo visto Nike. Pero tú tranquila, que llamo Cristina. Pa' que prendamos latina, cinturita fina, carita latina. No es de booty una rutina, y si quiere ella te arruina. Pero tranquila, que con ese booty te perdona hasta Dios María. Ey, la agarré, la pegué, mami dime quién. Te lo hace como Dielo en la producción de este cram. El que se pone la gorra para atrás y a tu guacha le hace plan plan.